En un pasacalle te diré, te amo. Tu nombre y mi nombre pintados allí, la esquina, la cuadra y al fin todo el barrio sabrán que te quiero, gritándolo así. Cruzarán la calle de vereda a vereda tu nombre querido, mi pasión febril. Mecerán los vientos bajo la arboleda la noticia nueva de un amor feliz. Pensarás qué loco, qué chanta zarpado. Dirás lo que quieras, pero yo sabré que le cuento al mundo que te quiero tanto, porque necesito que lo sepas bien. En un pasacalle delirio de terapo, el viento celoso lo querrá romper, y por 10 agujeros pasará de largo, silbando esta música que te regalé. Cuando él se sacuda temblor y va y ven, temblaremos juntos y te nombraré. En un pasacalle pintaré, te quiero, tu nombre y mi nombre bañados de sol, de luna y de lluvia, de pájaros nuevos, serán en el aire señales de amor. En un pasacalle de vereda a vereda, proclamada al viento en un cartelón, serán la noticia de una primavera, este par de nombres en un corazón. Pensarás qué loco, qué chanta zarpado. Dirás lo que quieras, pero yo sabré que le cuento al mundo que te quiero tanto, porque necesito que lo sepas bien. En un pasacalle delirio de terapo, el viento celoso lo querrá romper, y por 10 agujeros pasará de largo, silbando esta música que te regalé.